Y con este son cubano te doy las buenas tardes. Esto es Ponte Voz. Yo soy Rocío Benítez y pretendo acompañarte en los próximos 45 minutos. Como siempre, si tú quieres. Comenzamos con el canto de Gloria Estefan. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive. De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no debe más. La tierra donde naciste la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Continuando con el son cubano, profundizamos un poquito en el origen de la música cubana. Proviene de la música española y de los ritmos y cantos africanos llevados a la isla por los esclavos del siglo XVI, e incluso puede apreciarse cierta influencia asiática por el uso de la corneta china, por ejemplo. Esta fusión de culturas es la masa madre de una música tan rica como la cubana. Y los músicos y artistas cubanos son reconocidos en todo el mundo por su brillantez y talento, y ese es nuestro tema de hoy. Ponte Voz, hemos tenido el honor y la suerte de que Luis Lugo, un prestigioso pianista cubano cuya obra escuchas de fondo, haya compartido con nosotros y puesto voz a su larga trayectoria profesional. Directamente desde Buenos Aires, donde él reside, y por videoconferencia llevamos a cabo una extensa entrevista que vas a escuchar a continuación y que continuará en el programa de la semana que viene. Además, muy pronto podrás ver esa videoconferencia también en redes sociales. Comenzamos con la entrevista en un momentito. Escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Pues hoy en Onda Terral estamos de gala, ya que vamos a contar con la visita virtual de Luis Lugo, más conocido como el Piano de Cuba. Él es gran pianista, compositor, docente, además de director artístico y discográfico, y ser de música clásica, cubano, jazz o música del mundo. Nació en Cuba y actualmente reside en Buenos Aires. Luis Lugo comenzó sus estudios de piano a muy temprana edad y los continuó en la adolescencia en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Sin duda, una escuela con un nivel de excelencia muy por encima del de muchas escuelas internacionales. Luis Lugo es un claro embajador de la música cubana y el folclore latinoamericano y cuenta con una rica herencia cultural que comparte con el mundo. Buenas tardes y bienvenido, Luis Lugo. Bueno, no sé qué decir después de tantas cosas que has hecho de mí. La introducción es, mira, que hace muchas cosas. Acá lo interesante de todo es que cuando los medios, algún diario, una cosa escrita, lo dicen, dice, uy, qué mentiroso que son. Pero nunca ponen la cara, así que cualquier cosa, tu cara está ahí. Bueno, muy amable por esa presentación y la verdad que contento, ¿no? Sí, porque bien. Nada, siempre es agradable que le digan cosas lindas a uno, a mí me encanta. Así que bueno, muy amable por la invitación a hacer esta nota, esta entrevista, y vamos a ver qué sale. Bueno, muchas gracias a ti por elegirnos también, por compartir con nosotros y poner voz en nuestro programa a una dilatada y prestigiosa carrera profesional. Si te parece, a mí me gustaría comenzar la entrevista comentando las vivencias de ese niño, hijo de músicos reconocidos, pianistas, y que durante su infancia se crió en Cuba. ¿Cómo influye esa afición de la familia por la música? Bueno, en mi casa lo único que había era un piano de música, ¿no? Por supuesto, más el de la radio y la televisión. Mi mamá tocaba el piano en aquel momento, que era directora de coro, tocaba el acordeón. Entonces, el único ambiente que teníamos era musical. Y todo el tiempo Cuba, como alguien dijo, no me acuerdo quién, dijo que Cuba era una isla de música, o una música metida en una isla. Bueno, a lo mejor eso lo inventé yo acá, por la duda. Y entonces, muy interesante, la música, mi mamá todo el tiempo, como te decía, era todo el ajetreo arriba de nosotros, y también todo el tiempo el ajetreo por trabajar, tocar la cuestión, estudiar las cosas, dirigir juegos, como dije anteriormente. Mi papá, Manuel, tocaba también el piano de afición, no con mi mamá, que sí había estudiado esta carrera que estoy comentando. Mi papá tocaba, pero le gustaba tocar. Y era interesante porque tocaba el piano, era un virtuoso realmente sobre el piano, tocando, por supuesto, música cubana, unas cositas y eso, ¿no? Que fue una lástima que no haya estudiado música, pero bueno, era lo que hacía y ese era mi ambiente musical. Obviamente, estoy hablando mucho antes de que yo ingresara al Conservatorio de La Habana. Ingresé siendo muy niño para una carrera larga de un conservatorio de música de muchos años. Entonces, bueno, obviamente 6, 7, 8, 9 años, ese era mi ambiente. Ya después, cuando entro al Conservatorio de La Habana, ya mi vida cambia desde el punto de vista profesional. Ahí sí ya me encuentro estudiantes como yo, y bueno, y todas las demás cosas que ya se suponen. ¿Qué tipo de música se escuchaba en casa? No, en mi casa, como te dije, mi papá tocando el piano y mi mamá. Y por supuesto la radio, ¿no? Radio. Pero la verdad es que de esa parte no voy a estar mintiendo, y yo no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo era el piano en mi casa, mi mamá regañándome a cada rato, porque parece que no me portaba muy bien en la escuela. Sí, era un poco inquieto, ¿no? Sí, digamos medio inquietico, ¿no? Ya. Pero era muy, y entonces mi papá tocando a cada rato, qué sé yo, y era un ambiente familiar desde ese punto de vista. Y después, bueno, con el nacimiento de mi hermano, que también ingresó en el conservatorio, pero estudiando violín, ya como que todo aquello fue pasando, como siempre digo, a las paredes del conservatorio, en la Amadeo Roldán, que ahí hicimos 12 años de estudio intenso, y estaba encima, estaba a 4 cuadras de mi casa. No, estaba a 200 metros de mi casa. O sea, que era todo el tiempo, aunque yo no tuviera clase, estaba metido ahí, dentro del conservatorio, fastidiando, metiéndome en todas las aulas, tocando el piano, o metido mucho dentro de la discoteca. O sea, que se llama discoteca en aquel momento porque era el lugar donde estaban los discos. Estoy hablando, yo no soy tan viejo como Tutankamen ni como Alicia Alonso tampoco, por la duda, ¿no? Pero digamos que internet tiene apenas 20 años, es más, yo no sé si llega a 20 años, al menos YouTube. Y entonces, bueno, en aquellas épocas todo lo que queríamos escuchar era a través de un tocadisco, o sea, discos de vinilo, obviamente, y ahí teníamos toda la música. Entonces, la verdad es que para eso teníamos la discoteca de conservatorio, como ocurría realmente dentro del conservatorio, igual que mi hermano, y después cuando mi hija nació, mucho después, obviamente, de haber terminado mi carrera, nos habituamos a estar metidos dentro, porque era una gran familia. Entonces, desde ese punto de vista, es que mi casa se desplazó prácticamente al conservatorio, encima 200 metros. Ya, cerquísima. Está, pues, la idea. Yo estaba hasta sábado y domingo metido ahí porque había guardias, en algún momento había guardias, no estaba con control cerrado, sino guardias, no me dejaban entrar porque ya sabían quién era, ese tipo guardia. Sí, sí. ¿Y cómo surge esa oportunidad de poder estudiar en el Conservatorio Tchaikovsky y cómo la afronta un chico con 15 años? Bueno, en realidad fue así. Por intercambio calculo, ¿no? Por acá que en momento yo no tenía mucha idea de cómo sucedían las cosas, ¿no? Llega a La Habana, y quizás no, vicerrector del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Y entonces le organizan a él una presentación de diferentes alumnos del país. Entonces, yo toco, y entonces él me decide dar una beca, o sea, invitarme a seguir los estudios. Pero hay una parte que muchas personas no la tienen en cuenta. El Conservatorio de Moscú no es solamente el conservatorio a nivel superior. Se le plantea a él que yo estaba muy chiquito para ir al Conservatorio de Moscú, porque en realidad el Conservatorio de Moscú es como la universidad, como no, es la universidad. Y para llegar a una universidad uno tiene que tener terminado, por supuesto, todo lo que ya todos conocen, la primaria, la secundaria, y después ingresa a la universidad. Yo estaba realmente en quinto año de piano, ni tan siquiera había pasado a la secundaria de la música. Entonces dice, no, al conservatorio no, a la SEMCHAT. La SEMCHAT es una escuela de talentos que posee el conservatorio. Porque acá lo interesante es que el Conservatorio de Moscú, como tú bien dijiste al principio, tenía un altísimo nivel de estudios musicales tan alto que dejaba abrumadoramente atrás a todo el resto del planeta Tierra, hablemos claro, sin demasiada distinción. Era, no sé, entonces, la única manera que tenía el conservatorio de poder tener, digamos, los niveles técnicamente que ellos querían tener, era si ellos mismos los fabricaban. Entonces, ¿me entiendes? Fabricaban porque sí, era una fábrica. Entonces, dice, nosotros queremos que este es el nivel grande que tenemos. Bueno, para eso no podemos estar a ver qué nos traen del resto del mundo, qué nos traen de Rusia. Bueno, si eres de Rusia no te preocupes porque todos son genios de todo lo que hacen. Son maquinarias de hacer todo, cualquier cosa. Van al cosmos, no sé qué. Impresionante. No se puede creer qué clase de país ese, ¿no? Pero el resto del mundo no tenía esa facilidad. Entonces, ¿qué pasa? De la única manera que ellos tenían de poder decir, bueno, nosotros al año queremos, no sé, 15 o 20 músicos de piano, o sea, pianistas de estudio, ¿cómo garantizaban ellos que tuvieran toda la excelencia que ellos querían? Entonces, la única manera era teniendo sus propias escuelas de niños. Había una escuela de niños genios que se llamaba Escuela Central de Música de Conservatorio Tchaikovsky, que se llama SEMCHAT en ruso. Y había otra escuela que era para alumnos que estaban ya en nivel medio, o sea, el secundario. Entonces, a mí me habían ofrecido ir a estudiar a la SEMCHAT porque yo ni tan siquiera estaba en el secundario. Entonces, obviamente, era una gran oportunidad que yo tengo que aclararte. En aquel momento, para Cuba era medio raro sacar un niño a estudiar tantos años fuera, porque estábamos hablando casi más de 10 años de estudios musicales fuera del país. Entonces, a mí, La Habana lo que dijo, bueno, mira, hagamos lo siguiente, que termine mejor el secundario acá en La Habana, ¿sí?, bien preparado, y que después prosiga todos los estudios, la cantidad de años, ya sería un adolescente. Y hoy día, pues, hoy qué mala suerte la mía. A mí me hubiera gustado haber venido de niño para allá, y bueno, sería un rusito negro, no sé, todo de nieve así, pero bueno, pero no importa, la verdad que no me puedo quejar, llegué muy joven todavía a Moscú, y bueno, así fue, hice toda mi carrera de resto allá. Pero ajá, fue de esa manera, y me tuve que habituar, obviamente, a todo el sistema que tenía el conservatorio desde ese punto de vista. Y bueno, tras su regreso de Moscú, comienza una carrera profesional en la que en su país natal fue galardonado con numerosos premios ya desde la juventud, ¿no? Cuéntanos qué ocurre a partir de ahí. Bueno, cuando yo termino Moscú, yo regresé con 26 años. Regresé de Moscú con 26 años y ahí me integré a lo que yo estaba haciendo, o sea, porque paralelamente a los estudios de secundario, de terminar el secundario musical en La Habana, yo había comenzado ya desde los 14 años a hacer giras de conciertos de piano, a través de la Agrupación Nacional de Conciertos del Ministerio de Cultura. Entonces yo proseguí haciendo esos recitales de piano, conciertos, etcétera, por todo el país, y algunas invitaciones a tocar algunos concursos y festivales fuera del país, pero bueno, lo principal es que yo estaba haciendo esta carrera, eso lo que hice fue integrarme. Pero lo interesante a mi llegada fue que yo me integré también en algo que después fue marcando mi vida artística, que fue no solamente detrás del piano, arriba de las teclas mirando el piano, sino fue analizando el porqué de las cosas. De hecho, fui director técnico. Suena como si fuera un partido de fútbol. No fui director técnico ni de Barcelona ni de Madrid. Hasta no se ganan tanto dinero que había que repensar un poquito. Sí. ¿Cómo se reparte el reparto? No, yo no voy a repartir nada. Me quiero que me den los millones de Messi, que me lo den a mí. Y no sé si yo lo repartiría, pero bueno. Pero no, dije director técnico, y a veces es una frase que se utiliza. Entre otras cosas, lo que se cogió fue agarrarse las frases para él. Sí, hay muchos directores técnicos de la parte musical, principalmente en Cuba, que tiene que ver con la tecnicidad de los músicos para poder hacer ciertas cosas. Pero digo, para poder vivir de la música, que es lo único que se podía hacer en Cuba, por lo menos en aquel momento. En Cuba, si no estabas graduado con los conservatorios, las escuelas técnicas, el gobierno de Cuba tenía, no podía hacer música, y se acabó. Ya está, se acabó. Y ahí, por un lado, me parece fantástico, porque eso te garantizaba, en cierto sentido, el nivel técnico, musical y estético que se quería de los músicos. Y eso, a lo largo de los años, posibilitó que hoy los músicos cubanos están en una gran jerarquía, está la mundial. Y hablando, o sea, forman parte de múltiples orquestas en Europa, en España, en Portugal, en muchos lugares de la América Latina, y los de música popular es tremendo. Porque imagínate tú, un músico, cuando tú eres un bajista cubano, en comparación con otros bajistas de muchas partes del mundo, ese bajista tuvo como mínimo 14 años de estudio. Y el que tocó el concierto de la Gomesky para contrabajo, tú sabes que no hay nada que tú le escribas música popular que el tipo no pueda tocar. Es más, le puedes decir, ponga mejor del mundo, voy detrás de ti. Porque ese es el nivel que tienen los músicos cubanos. Y cuando un músico jazzista, pianista, por ejemplo, te toca, lo único que le espera es que vean acá que lo va a derrotar, porque ese músico pasó mínimo 10, 12 años estudiando música, pidiendo lo que toque todos los clásicos, y después por determinados motivos decidió pasar a la carrera de música popular. Entonces, frente a eso, que te vas a encontrar otros músicos que no te han estudiado tanto y que decidieron, no sé si la palabra es no perder tanto tiempo tocando música clásica cuando él va a tocar, música popular. Otros estilos que la verdad que, si hablamos así, entre comillas, no requieren de tanta cantidad de estudios hormonales, como digo yo, dentro de un conservatorio rígido, que hay un profesor que te está mirando y que tiene los afectos y tiene una moza y no te va a regalar la nota, te la va a regalar, porque a lo mejor en algún lugar privado tú tienes que pagar en en cualquier parte del mundo fuera de un país socialista, tienes que pagar y entonces, bueno, hay una realidad. Sí. Tengo que ser bueno, pero sí. no se me vayan a regalar la nota, porque yo tengo que pagar por mis estudios. Entonces, no hay tantos agentes que quieran estudiar tanto. O sea, es otro sistema. Sí. Pero en Cuba, que uno ni las gracias le da, yo no recuerdo haberle dado las gracias a ningún profesor mío de música en mi carrera, ni en La Habana, ni en Moscú. Por tanto, ellos me exigían a mí cómo había que tocar, cómo había que interpretar, y sin misericordia, si había que darme un 7, me daban un 7, con lo que eso significaba darme un 7. Sí, sí, sí. Te dieron un 7, ¿qué te pasó? ¿No estudiaste o que te volviste medio burro? Procura que no haya un segundo 7 porque vas a ser tu rapper en tu casa. Ya. Entonces, muy exigente, bueno, muy exigente. Tengo grandes anécdotas. Sí, Arturo, claro. Pregúntale a Arturo Sandoval, el mejor trompetista del mundo, qué le pasó cuando le dijeron vete a la burra fuera de escuela. Había que pensarlo 4 veces antes de decirle eso a Arturo o a otra gente. O sea, yo te estoy comentando cosas que yo he escuchado porque Arturo es más grande que yo, pero anécdotas que por ahí tienen algo de realidad. Entonces, bueno, a lo que yo me refiero que esa parte técnica que después cuando el profesional pasaba a ser profesional, proseguía un sistema que lo estaba verificando todo el tiempo. Entonces, yo era el que dirigía en Santiago de Cuba, era vicedirector técnico de Ciudad de La Habana, vicedirector técnico en Pinar del Río, dirigí desde ese punto de vista técnicamente la empresa Adolfo Guzmán, que es una empresa que en aquel momento tenía más de 2.500 artistas de música popular, todo por supuesto, y de toda una serie de cosas. Ese fue mi trabajo, y la verdad que me encantó hacer ese trabajo, al margen de mis conciertos como pianista clásico o popular. Entonces, hablando sobre esa técnica, he leído yo, entre otras cualidades, que Luis Lugo tiene una técnica espectacular que logra interpretaciones de obras extremadamente difíciles. Y la pregunta era, ¿cómo se consigue esa destreza? Básicamente me has estado diciendo todo ese esfuerzo que conlleva, ¿no? Conseguir esa técnica. Bueno, acá todo está medio relacionado. Cuando Cuba siempre ha sido un país de la música, te estoy hablando desde el siglo XIX. Grandes pianistas, grandes músicos, la mayoría obviamente todos estudiaron en París, en Europa en aquel instante. Ignacio Cervantes, en fin, había en violín también, teníamos Guay, o sea, en fin, una serie de músicos importantes que habían ido a Europa a estudiar, primero de París, en aquel momento lo más famoso que había en el mundo, así medianamente era París, Viena, pero Viena, y un cubano iba a ir así, bueno, digamos, un menos todavía, estaba muy lejos, pero París era el centro, calculo que muchos españoles también, se quita ahí, se daban el brinquito. Entonces, cuando regresan a La Habana, se abren los conservatorios y las escuelas de música a mediados del siglo XIX y comienza la cultura musical cubana. ¿Qué pasa? Que durante Cuba, a partir del siglo XX, principio del siglo XX, se crea la Orquesta Sinfónica Nacional con la música clásica y ya se empezó a generar, Cuba siempre fue un país muy culto. Pero muy culto desde lo técnico, o sea, no se daba demasiado como se da muchas veces en la América Latina, que la gente, yo quiero cantar y sale a cantar. No, la gente en Cuba quería estudiar. Iba al conservatorio municipal, había muchos conservatorios privados, muchos conservatorios como en todas partes del mundo. Quería formarse, ¿no? Claro, sí, pero la mayoría se iban siempre a los conservatorios municipales o gratuitos. Entonces, y había muy buenos profesores, muy buenos, muy de un nivel de excelencia, pero impresionante. Entonces, todo el mundo quería estudiar, y entonces eso fue llevando que técnicamente la formación, como dije anteriormente, era muy, muy buena. A partir del 59, cuando triunfa la Revolución Socialista en Cuba, el enfoque se va haciendo más, ¿cómo explicarte?, más grande. Porque se empiezan a traer técnicos de Europa socialista en aquel momento, de Bulgaria, de la Unión Soviética en aquel instante, de Checoslovaquia, en fin, de todo el sistema como tal. Y eso hace que toda esa escuela que quizás estaba un poco regada, por decirlo, estoy hablando, utilizando, no es la palabra correcta, pero bueno, un poco regada por acá, se va unificando para un sistema central, unificando todo ese, toda esa sabiduría. Sí. Yo tuve la suerte, entre otras cosas, de ser parte emblemática de todos esos profesores. Pero ¿qué sucedió? A partir de que a mí me dan la beca para la Semcha en Moscú, por diversos motivos, cae en Cuba un profesor de los más grandes del mundo, Rudolf Kehrer. Y me acuerdo que yo era muy chiquito, cara dura, imagínate tú. O sea, cara dura llamamos, no le tengo miedo a nada, tú sabes qué, no me importa. Y ese niño inquieto que hablábamos del principio, que creció. Atrevido, ¿no? Inquieto y atrevido. Sí, sí. Entonces, me acuerdo que Rudolf Kehrer llegó, me acuerdo que mi profesor de piano me dijo, hay que ir al concierto de Rudolf Kehrer. ¿Quién es Rudolf Kehrer? Sí, lo conocía todo el mundo, pero yo no lo conocía. Estuvo chiquito, no sé si 14 o 15 años, no me acuerdo. Menos capaz. Y recuerdo cuando él terminó de tocar, el teatro estaba así, lleno de gente. El Museo de la Música. Había un museo, no había un piano de cola importante. Y estaban todos sentados así alrededor. Y cuando él termina, yo me acerco así. Digo, yo también soy pianista. No, hay que ser más canoso, tremendo. Tremendo. Y entonces, yo me pongo a pensar en cómo. Claro, sí, llegar, o sea, estamos hablando de decirle, es uno de los cinco más grandes pianistas de Rusia, es decir, de los cinco más grandes del mundo, y reconocido. Entonces, yo también soy pianista, puedo tocar encima, no sé en qué estaba pensando yo. Entonces, en tocar. Entonces, no, yo ya hice así. Y entonces me dice el Rudo, Kehrer, abre el piano y me dice, a ver, toque ahí. Y yo me senté a tocar. Me acuerdo que en aquel momento estaba tocando un estudio de Rachmaninoff, un estudio grande, difícil, pero bueno, tocaba mis posibilidades y el tipo agarró así, se me escuchó tocando, lo toqué todo arriba, entonces el público empezó a entrar, porque pensaba que era Rudo, que estaba tocando, no porque yo tocara igualito a Rudo Kehrer, sino que estaba tocando el piano, se sentía tocando, y la gente empezaron a entrar de nuevo, y todo el mundo se quedó mirando ahí, y yo seguí tocando un estudio de 5 minutos importante, no sé, un gran estudio de piano, pero tocaba por mí, o sea, yo seguí tocando, pero digo, cara dura, quiero decir. Entonces, después el resto no me acuerdo más, en serio. Y hasta que me dijo, cuando usted vaya a Moscú, usted va a ser alumno mío. Bueno, ya estaba garantizado que iba para el Conservatorio de Moscú como tal. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que en el interín de eso, por motivos desconocidos que uno nunca sabe, llegó por un año a Cuba un pianista, Kamichov, Valery Kamichov. Valery Kamichov son esas cosas, niños prodigios, es como Messi tocante, si Messi tocara el piano como mismo juega fútbol, era una especie así más o menos. Sí. Había ganado el concurso Tchaikovsky de Moscú, o sea, había zapoteado hasta cuanto tipo se apareciera. Y de manera, y ese tipo dice, ¿cómo llegó a La Habana? Bueno, llegó a La Habana por un año y el tipo dijo, seleccionó los alumnos que quería, a mí, a cuatro pianistas más, muy importantes. Robert Dubai, Carbonell, en fin, que los quería presentar directamente a diferentes concursos internacionales de piano, de los más grandes del mundo. Y me seleccionó. Después llegó Rudolf Kehrer de nuevo, lo vio, habló con él, obviamente no sé qué habrá hablado, y así fue como. Y Kamichov, lo interesante de esto, porque si bien Cuba siempre tuvo una escuela poderosa de música, y el piano más todavía, nos cambió el diseño mental. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo que estudiar, no sé, por ejemplo, Chopin tiene 24 estudios para piano. La verdad que la mayoría de los pianistas no tocan los 24 estudios, primero porque es muy largo, y segundo porque no pueden tocarlo como corresponde. O sea, es un lujo poder tocar los 24. Pero, entonces, pero forma parte académicamente de poder tocarlo. como los estudios de Lee, los estudios de Scriabin, los estudios de Rachmaninoff, ese que tocaba también, pero no tocarlos todo completo. Primeramente porque en una fecha, cuando uno está estudiando, la verdad que no da tiempo, ya son obras gigantescas que duran 40 y 50 minutos, más de una hora, y con un nivel que la verdad que no se hace total sapo aquellos que hacen grandes pianistas y lo pueden hacer como tal. Entonces, pero la visión nuestra es, bueno, tenemos que tocar un estudio para el examen, que es dentro de 2 meses. Tocas un estudio, te toca la sonata. Pero si cuando tú tocas un estudio, ¿cuál es la diferencia que no puedo tocar en el 2GT? Ah, mira, bueno, sí, la diferencia es que tengo que tocar el 2GT. Claro. Esa es la diferencia. Pero no, eso nos cambió la visión. Muy importante que hay, que es el mejor prácticamente, que también fue alumno de él, en qué momento, y él dijo, pero luego, es cierto. ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero no, nadie, ninguno de nosotros lo pensó. Entonces ahí te das cuenta cuál era la visión del Conservatorio de Moscú. Porque ese era un niño nacido en la Semchá, prácticamente la mamá dio a luz en la Semchá y lo dejó ahí directamente. Ahí en la Semchá, o sea, creció dentro de esos muros y después brincó a 40 metros donde está el Conservatorio de Moscú, al frente, entró por la puertica de la torre y siguió ahí. Hasta que, y ahí fue ganando cuanto premio había escrito en el panorama mundial, el tipo lo fue ganando y fue haciendo carrera. Entonces, ahí sentimos que había una diferencia. Claro, toca 5 estudios, toca los próximos 5 días, ya llevas 10, y después son 24. Esa es la visión. Entonces, cuando tú miras a un pianista concertista de escuelas rusas, de Conservatorio de Moscú, o la escuela de San Petersburgo, la Rimsky-Korsakov, que es la otra gran escuela brutal también, así no como el Conservatorio de Moscú, pero es como si estuvieran en pugna, era como Grecia y Roma en la antigüedad, se llevaban mal, entonces uno quería ganar a la otra. Sí, claro, había rivalidad. Gran Bretaña y Francia, como Gran Bretaña y Francia, que se peleaban por ahí, el resto era un dibujo, bueno, era más o menos parecido a aquel momento. Entonces, ahí tú ves, por ejemplo, cuando los pianistas rusos aparecen, son tanques de guerra. Si tienen todo lo que está escrito en piano, las 32 sonatas de Beethoven, todas las variaciones, saltan para Mozart, toda la obra de Mozart, saltan para Chopin, todos los que tienen ese criterio, entonces dicen, donde cabe uno, caben 5, y después caben 10 más, caben 30. Muy interesante, nunca traigas ruso a tu casa, porque donde cabe uno viene el primo, el hermano, la prima, la vecina al lado, la exnovia, qué sé yo. Son 20. La casa llena, son 20, y si yo, y ahora dónde duermo yo, y no sé. Así pasa con la orquesta sinfónica. Sí. Y un violinista, mi hermano me contó eso, me dijo, muchachos, trae bien un violinista, no sé, de cualquier orquesta de la América Latina. ¿Sí? Entonces viene el primer año, hay uno que está aportando bien. Después al año siguiente trae 2 más. Nosotros, cuando vean, en 5 años tiene la orquesta, la mitad todos son buenísimos, porque le da un nivel a la orquesta descomunal. Así que pobrecito, bueno, los que están ahí, que bueno. Entonces, eso fue dando ese enfoque masivo a lo que yo me refería, de gran pianismo, porque cuando tú miras la música desde ese punto de vista, estás teniendo una certeza descomunal, muy global, de todo lo que está pasando, y eso hace la diferencia entre el pianismo ruso y muchos otros pianismos, que no hay tanto pianismo tampoco, pero bueno, respondiendo, fue donde uno logra una destreza, una técnica global muy importante, porque si tú dominas, no sé, el tercer concierto de Rachmaninoff, que es uno de los conciertos más grandes que tiene la historia del piano, puedes tocar el 1, el 2, el 4, el 5, después puedes tocar el segundo concierto de Prokofiev, y si tocas el segundo concierto de Prokofiev, puedes tocar las 10 sonatas de Prokofiev. O sea, es esa visión que dice, si yo toco esto, puedo tocar el resto. Claro. Entonces, que la destreza se va haciendo a partir de esa masividad, y esa masividad va cayendo de a poco hacia un grano como tal. Por eso, no sé quién dijo una vez, creo que no voy a decir, que toda la gloria del mundo cabe en un grano, un grano o en una de esos, o un granito de arena, no sé si importa. En este caso, sí, toda esa destreza se forma a partir de globalizar todo el sistema musical dentro de tu guerrero. Sí. Y hasta aquí la primera parte de la entrevista. Como te dije al principio, el próximo lunes podremos disfrutar de la continuación de esta charla donde Luis Lugo nos cuenta toda una interesante vida dedicada al piano. Por mi parte, solo me queda despedirme hasta el lunes que viene, agradecerte como siempre tu confianza y ahora vamos a escuchar la buena música de Vetusta Morla y su Virgen de la Humanidad. Un fuerte abrazo de Rocío Benítez. Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Folclores y acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón, aspirando ver la misma Atlántida en un grano de arroz. Nunca le confieses a tu oído izquierdo lo que oíste en el derecho. Nunca le pides a la razón lo que no va a darte el pecho. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezar contigo a la Virgen de la Despide y va descalzo, pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos. El viejo mundo salta con el paso equivocado, pero el nuevo aún no ha salido en los diarios. Pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, aguantamos el cataclismo creyéndonos nieve en mitad de la luz. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón.